Universidad Tucumán. Universidad, Universidad Tucumán. FM 94.7. En sintonía con usted. Muy buenas tardes a todos, estamos entonces en un nuevo programa de Dudas Razonables, un programa de filosofía, donde, bueno, tratamos de plantear siempre más dudas que certezas. Nuestro último programa, si ustedes recuerdan, seguramente hay alguien que está recopilando todos nuestros programas. Nosotros también lo vamos a juntar y lo vamos a mostrar a nuestros hijos. Hemos tratado el tema del amor en toda su variedad, y en este caso habíamos quedado con la idea de trabajar las pasiones. Sí, recordamos primero, Santiago, las vías de comunicación para que la gente se comunique y se ponga en contacto con nosotros. Estamos a través de la frecuencia 94.7 y nos pueden encontrar en la web www.fm947universidad.com.ar o también por nuestra página de Facebook www.facebook.com/dudasrazonablesfm947. Y si algún audaz o alguna audaz se anima a hablar por teléfono, estamos acá para comunicarnos con el 430-2766, 421-8758, que son los teléfonos de la radio. Bien, bien, bueno, lo importante sería que ahora presentemos un poco nuestro esquema de trabajo, de propuesta de trabajo, y sobre todo a nuestros invitados, o quienes nos van a ayudar a plantear distintas dudas y distintas cuestiones acerca de las pasiones. Sí, en primer lugar, un invitado que está, una invitada muy gran especial, amiga nuestra. Sí, sí. Que nos va a acompañar para hablar de pasiones, de filosofía y también de lo que hacen los jóvenes apasionados por la filosofía. Ella es la filósofa Dolores Marcos. Hola, Dolores. Hola, Dolores, ¿cómo estás? Hola, José. Hola, Santiago. Bueno, un poco pretencioso lo de la filósofa, ¿no? En realidad, uno creo que nunca es filósofo. Siempre es como aspirante a ser filósofo, ¿no? Pero sí. Bueno, sí, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que estoy muy contenta de participar de esta iniciativa de ustedes. Bueno, y además creo yo que vamos a tener algún tipo de conflicto con la gente de la Facultad de Filosofía y Letras, porque yo he recibido amenazas por parte de la profesora Maidana, ¿puede ser? Sí. Ella tiene que ser la primera invitada a este lugar y, bueno, no se ha cumplido. Así que, bueno, José, creo que vamos a tener que explicarle a Susana Maidana. Y bueno, se va a mostrar en este programa las razones por las cuales traemos, por supuesto, acá a Dolores, que ha sido profesora mía en las prácticas de pensamiento filosófico, se llama hoy, la filosofía en y aquel ella momento. Está a cargo en este momento de la cátedra de filosofía social y política. Sí. De la carrera de filosofía, Y sigo en pensamiento filosófico. Sí. Acabo de dar clase ahí a las multitudes ingresantes a la Facultad de Filosofía. A los pobres... Pobres víctimas. Pobres víctimas que ignoran dónde están. Y bueno, que van a ser, cuando salgan van a saber, van a ser conscientes de su propia ignorancia, ¿no? Eso es lo que más podemos pretender. Bueno, el tema de las pasiones, entonces, José, ¿qué es lo que podríamos hablar? En general, primero siempre planteamos las pasiones, lo que podemos entender por pasiones, y en qué sentido se puede trabajar filosóficamente las pasiones. Suena algo que... las pasiones son algo para, no sé, para pelear, para, no sé, para gritar, para... Cometer algún exabrupto por ahí. Cometer exabrupto, serenata, no sé, algo así. Desbordarse, ¿no? Desbordarse, y no tanto para... esto que hacemos nosotros, que es la filosofía, ¿no? ¿A qué oponemos nosotros normalmente pasiones? Y bueno, ¿cuál es la familia semántica, por así decirlo, la familia de significado que rodean a la idea de pasión, que la hacen filosóficamente interesante, ¿no? Bueno, digamos, en un primer momento tenemos que decir que lo pasional se opone a lo racional, aunque vamos a ver que esta confrontación tal vez no sea tan clara, ¿no? No esté tan marcado el límite, digamos, entre la razón y la pasión. De hecho, hasta habíamos hecho una referencia el programa pasado a esa famosa frase de Blaise Pascal, que el corazón tiene razones que la razón no tiene, ¿no? Hoy vamos a tratar de hacer una referencia que ha traído Santiago de nuestro profesor también, Lito Skolnick, que hace como una vuelta de tuerca a esta frasecita de Pascal. Y también habíamos pensado una frase de Alejandro Dolina, que dice que cuanto más inteligente, profunda y sensible es una persona, más probabilidades tiene de cruzarse con la tristeza, ¿no? O sea que uno agrega, cuando agrega conocimiento, agrega infelicidad, según la famosa frase. Sí. Porque el mismo Pascal es uno de los que, si bien ha sido un gran exponente de la modernidad con respecto a la, el puesto del hombre en el cosmos, la cuestión de la geometrización y del mundo, también ha sido un poco alguien de los que uno de los que han planteado en su pensamiento teológico, es decir, en su idea de la, no tanto de Dios, sino que como si fuese que Pascal ha planteado si conviene la creencia en Dios, ¿no? En cierto sentido. O sea, uno ve, en filosofía por ahí que a veces tiene muchos argumentos a mano, dice, bueno, dichoso el que cree o dichoso el que es llevado y se deja llevar por el impulso, porque no siente dudas, no siente resquemores, por supuesto, siempre esto es llevado al límite en el caso de la más grande de todas las dudas, ¿no? Es decir, de dónde venimos y, sobre todo, por qué hemos de irnos de acá si estábamos más o menos bien, es decir, por qué morir, ¿sí? Y si la cuestión de la apuesta pascaliana, digamos, sería, ¿no convendrá acaso atontarse un poco y decir, bueno, ¿qué nos conviene? Claro, hace falta dejar de lado la razón para ser feliz, digamos, sería un poco la pregunta, ¿no? Sí, tenemos que dejarnos llevar. ¿Vos, Lola, qué opinas? Le decimos Lola y es la abreviatura de doctora Dolores Jimena Marco, ¿no? Exactamente. Yo pienso que hay como una caricaturización de la filosofía en cuanto a resaltar solo su dimensión racional, y que también esa dimensión racional nos lleva a ser serios, nos lleva a ser tristes, nos lleva a ser gente reconcentrada. Y en realidad me parece que es una, a ver, justamente es como un estereotipo, porque en realidad yo creo que para ser filósofos o para estudiar filosofía o para dedicarse a la filosofía hay que ser profundamente apasionado, porque ¿qué otra cosa nos movería si no nos mueve la pasión? Ahora, ¿solo los filósofos pueden apasionarse? No, por supuesto que no, pero estábamos en esta cuestión de qué relación hay entre la razón, la pasión y la filosofía. Creo que todo ser humano se apasiona y se apasiona por diversas cosas. Creo que cualquiera que tenga una profesión, un oficio, una actividad donde, bueno, justamente se sienta comprometido, está comprometido desde la pasión también. De hecho, entonces, la pasión no es propiedad exclusiva de nadie. Algunos se apasionan más, otros se apasionan menos, digamos, pero no hace falta cumplir ningún requisito específico o especial, digamos, para ser apasionado. No, y mucho menos, digo, me parece en el caso de la filosofía de nuestra, digamos, de nuestro contexto, en el cual a cualquiera que uno le muestre la boleta de sueldo va a decir, esta persona tiene una pasión increíble, ¿no? Digamos, en el sentido de que no es una ningún cálculo, ¿sí? ya hay, como usted decía, recuerdan de que nadie, ningún cálculo justificaría la existencia de por sí. Bueno, ningún cálculo tampoco en un segundo momento justificaría que alguien siga filosofía desde el punto de vista de lo racional, si lo racional implica cumplir con las metas económicas, medios fines. Ninguna finalidad económica nos hace ser apasionados por la filosofía o seguir con la filosofía, ¿no? Hay algunos, qué sé yo, ¿no? Lo leíamos a Alain de Botton, lo leemos a Fernando Sabater, pero bueno, más allá del modelo que uno tenga, creo que en sí, uno de los gustos de trabajar con los chicos de filosofía siempre está esta cuestión pasional, vocacional, y uno ve que en los argumentos racionales que plantean uno y otro, es evidente que está presente la cuestión pasional. Hay posiciones, pero también hay argumentos. Es decir, no se puede plantear solamente posiciones. Ahora, no es eso lo que ocurre, por ejemplo, en la cancha de fútbol, ¿no? Uno no lo ve a Boca diciéndole, fíjate que en este caso, y a River, sino más bien se escuchan otro tipo de expresiones, ¿no? Incluso en el mundo de la política, por lo menos de lo que se ve, los que estamos fuera, digamos, de la política, de la cocina de la política, por lo menos los que estamos fuera de ella, por lo menos se ve eso también, ¿no? Como posiciones confrontadas, muchas veces con muchas dificultades para lograr ciertos consensos o ciertos acuerdos, ¿no? Y generalmente los exabruptos o lo irracional, digamos, va sobrepasando o va excediéndose, digamos, de tal manera que solamente lo pasional es lo que se hace presente, ¿no? Claro, podríamos decir que nadie es tan racional como cree serlo, ni nadie debiese ser tan pasional como muchas veces lo es, ¿no? Es decir, digo, uno tiene que tener esta cuota de racionalidad, pero también aceptar que uno está situado en un lugar, y ese lugar muchas veces, digamos, funciona como una plataforma de creencias que tienen que uno defiende, digamos, y a veces con vehemencia, ¿no? Yo me acuerdo que me contaba un ajedrecista amigo que en el ajedrez, que parece ser el juego más racional del mundo, había dos características. Me decía, nunca le he ganado a nadie que esté sano. Siempre que perdí el otro decía, bueno, no, estaba enfermo, tenía fiebre, o sea, algo le pasó. Nadie era bueno. Lo segundo era que se llegaban a patear por abajo de la mesa. O sea, la cuestión de la racionalidad en el juego de mayor cálculo no existe. En la ciencia, ni hablar tampoco. Es la puja por los presupuestos, etcétera, por la investigación científica de hoy en día no se puede hacer, evidentemente, sin un presupuesto, sin poder, y el poder implica, de alguna manera, también posicionarse y defenderse, ¿no? Uno tiene que defender, por ejemplo, no sé, ante el CONICET, ¿por qué le tienen que dar a uno una beca, ¿no? Y es difícil, digamos, más que decir, siempre nosotros llenamos cultura general, una cosa así, ¿no? Sí. Pero bueno, hablemos un poco del programa, entonces, tenemos el gusto de contar con Dolores Marcos, que nos va a hablar sobre sus actividades y sobre las pasiones políticas, ¿sí? Rompiendo un poco ese mito de que no se puede hablar entre argentinos de fútbol ni de política, también vamos a traer a colación el fútbol con un homenaje acá a nuestro querido Roberto Fontana Rosa, y otro infaltable, digamos, personaje que, digamos, diríamos que con Dolores mejoramos mucho nuestra la calidad de nuestro invitado, sería el propio monstruo llamado Frankenstein, pero que no tiene un nombre de por sí, sino que ese es el nombre de su padre, que, ¿no?, le ha dado el propio doctor, digamos, ¿no? Bueno, lo vamos a tratar de traer al estudio por lo menos un ratito acá, ¿no? Nunca le dio un nombre, sino siempre simplemente le dio la vida. Así es. Bueno, Santiago, te propongo lo siguiente. Ya que hiciste mención al Roberto Fontana Rosa, vamos a escuchar un fragmento de un cuento que en realidad se lo puede ver también en su versión fílmica, actuado por Luis Brandoni y Claudio Gallardú. Se lo puede ver en YouTube. El cuento de Fontana Rosa se llama Viejo con Árbol y obviamente tiene que ver con esta

llorando falsamente, amargado por la injusticia. Bueno, eso es el teatro. ¿Qué cobró? ¿Cobró penal? ¿Cobró penal? ¿Qué cobrás? ¿Qué cobrás, referí la reputísima madre que te parió? ¿Qué cobrás, ciego de mierda, culo roto? ¡Referí la recalcada concha de tu madre! ¿Y eso? ¿Qué es? Eso... Eso es el fútbol. ¿Será eso el fútbol? Es muy probable que sí, ¿no? Es muy probable que sí. Por lo menos la hinchada enardecida, digamos, muchas veces, improperios como esto, digamos, es lo más común que se escucha. Claro, ¿no? Es parte del folclore, ¿no? No sería... Creo que hay gente que viene desde distintos lugares del mundo, por ejemplo, a ver un clásico entre Boca River, etcétera, como una gran atracción, pero donde la atracción es la pasión por el equipo más que, digamos, el juego, ¿no? Porque yo no diría, sí. si un español se viene acá a ver Boca River, yo le diría que se quede allá y que vaya a ver prácticamente cualquier partido. No sé si han visto el partido de ayer de River. Y el otro partido de Juan Aurich era realmente uno solamente lo podía ver bajo la expectativa de que River quede afuera, ¿no? Digo yo, en el caso de ser de Boca, ¿no? Sí, aprovecho la oportunidad para contar una anécdota, ¿no? Yo a veces voy, digamos, hace mucho que no voy, pero a veces voy a la cancha. Bueno, soy simpatizante de San Martín, de Tucumán. Claro, y claro. En un clásico entre San Martín y Atlético, clásico del norte del país, bueno, en la cancha de San Martín, entra el equipo, llena la tribuna de papelitos por doquier, una cosa impresionante, una nube de papelitos, algo emocionante, esas cosas se viven ahí solamente, ¿no? Se, en carne propia. Bueno, empieza el partido, y el partido estaba medio aburrido, me siento yo en la tribuna, y empiezo, bueno, había como muchos papelitos de las boletitas de Quiñela, qué sé yo, y empiezo a agarrar algunas hojitas un poquito más grandes donde se leía algunas letras, digamos, de alguien que había escrito, y por ahí agarro, digo, bueno, es geografía, de algún estudiante que había roto su carpeta de geografía, bueno, no le doy demasiada bolilla, hasta que en un momentito leo las reglas del método de Descartes. Claro. Ahí, digamos, bueno. Ahí, ¿no? Las reglas del método de Descartes. Evidentemente alguien que no le había dado la más mínima bolilla e importancia a las famosas reglas, preceptos del método cartesiano, ¿no? Pero ha hecho muy mal, porque si alguien empezó a hablar de las pasiones, en el sentido filosófico, es la obra de Descartes, ¿no? Las pasiones del alma. Las pasiones del alma. El gran tratado de las pasiones cartesianas. O sea, ¿no? Digamos, yo creo que tendría que haber vos tratado de localizar... Ubicar a esa persona que evidentemente estaba arriba tuyo por los papelitos y preguntar quién podía haber sido el incauto. Claro, en medio. ¿Quién por ahí, era el incauto que no ha sabido leer. En medio de los exabruptos como estos de Brandoni, ¿no? Pero ¿quién fue el que tiró este papelito con Descartes? Claro, ¿no? Sí, haciendo tanto. Ahora, también hay que decir, porque uno no lo puede. Que las pasiones tienen una parte. Es decir, la primera persona del que la vive y después está la tercera persona del que la usa, ¿no? Es decir, yo estoy pensando en grandes tragedias que hubo en el fútbol y la cuestión ideológica de por qué yo me voy a pelear con alguien de Colo Colo que tiene la misma, por ejemplo, mismo sueldo, digamos, y, por ejemplo, Piñeira y Macri, van a ser distintos cuando en el fondo son más iguales Macri y Piñeira, supongamos que fuese de Colo Colo, y yo con esta otra persona que lo que supuestamente nos divide, que es esto de las hinchadas. Además uno piensa, ¿por qué esa necesidad tan grande, tan importante, tan fuerte de distinguirse si no es porque en el fondo son iguales? Es decir, la idea esta de la bandera, de que cada uno tiene su... Y en el fondo son toda gente igual, pero se trata de pensar en una especie de diferencia, digo, esencial, o se construye una identidad muy colectiva, que a veces puede ser muy peligrosa y que no se la cree ni la barra brava ni nada, sino que la gente que absorbe eso es otra, ¿no? ¿Vos, Lola, respecto al fútbol? ¿Apasionada del fútbol o nada que ver? ¿Algún yo deporte? Yo no, pero vivo con marido e hijas apasionados por el fútbol. Apasionados por River, Santiago, lo lamento. No, yo lo lamento yo, ¿no? En el sentido. Pero son apasionados por eso. Yo lo veo medio de cotello, digamos así, estereotipo de la mujer que mira fútbol solamente en los mundiales. Ajá, claro. Pero ahí sí uno ve la diferencia entre lo que es la pasión del argentino y en general creo que el del sudamericano, ¿no? Mm. Por los colores, por la camiseta, por el fútbol, la manera. Respecto de cuando uno ve jugar equipos europeos, por ejemplo, que parece, o sea, da lo mismo que estén jugando al fútbol o que estén mirando un partido de ajedrez prácticamente, porque y eso es como se dan patadas igual. Se dan patadas igual, pero la hinchada, digo, ¿no? La cosa de la de lo que rodea, sí, digamos, sí, al sí, juego. Sí. Y esto es lo que decías vos, Santiago, me hacía acordar, porque me acordaba de Spinoza, con el tema de las pasiones alegres y las pasiones tristes, porque creo que uno en el fútbol encuentra esas dos cosas, ¿no? Esas pasiones que promueven, digamos, que ayudan a la vida, ¿no? Y al sentimiento vital y a darle a la vida como un sentido y la cuestión del juego y del entretenimiento, y las pasiones tristes o las pasiones negativas que retraen la vida y que se ven más en estas cuestiones de violencia, de enfrentamientos, de cosas feas. ¿No? Spinoza me parece un gran referente para hablar de las pasiones. Esto que nos lleva a pensar de que hay pasiones que se pueden gozar y hay pasiones que se padecen, ¿no? Exactamente. Claro, la misma etimología de pasión implica, digo, yo siempre les digo cuando en sociología, el paciente es el que está quieto ahí esperando el número que lo llamen, y no es alguien que sea un agente, digamos, sería el opuesto. Y estoy pensando también en la cuestión del patriotismo, ¿no? También el patriotismo puede tener una, digamos, un lado positivo si uno quiere, es decir, nadie quiere que esto sea invadido por nombre de otro país, etcétera, pero también tiene un costado que, digamos, uno diría, bueno, la argentinidad o qué sé yo, y además hacia adentro genera esa identidad o esa idea de una identidad, el más o el menos argentino, el más o el menos, es decir, siempre que hay una propiedad circulando se pone en juego esta cosa de la comunidad, de quién la tiene en mayor grado, ¿no? Entonces, en ese sentido, como que por ahí uno tiene que, y ha ocurrido, de hecho, bajar un poco esta idea, reconocer que no coinciden los pueblos con las naciones, con los estados, y todo esto que es tan difícil a veces de entender y que forma parte de la construcción de las naciones, de los equipos de fútbol, etc. Pero todos se presentan como una especie de Big Bang, así, surgió, y qué sé yo, y los héroes, etc. Bueno, sí, también, pero uno puede entender otras historias. De hecho, uno de los grandes cuestionadores de esa historia oficial ha sido, sin duda, Eduardo Galeano, a quien, digamos, vamos a recordar hacia el final de este programa. Este programa siempre habla de una historia de macho, de blanco, de europeo, ¿sí? De vencedores. Y bueno, sí, eso es una parte de la historia, ¿no? Únicamente, ¿sí? Exactamente. Propongo entonces, Santiago, vamos a una pequeña pausa musical. Nos vamos a ir a una pausa con un temita de Manu Chao, referido obviamente al fútbol y al mayor exponente del fútbol mundial, que es argentino. Sí, sí, sí. Y además recuerdo que la anécdota con respecto a esta canción es que ellos estaban en el Napoli, o en la ciudad de Napoli, y vieron una foto de Maradona y le habían prendido unas velas. Entonces, cuando ellos preguntan de qué se trata, le dijo, esa es Santa Maradona. Entonces hicieron esta gran canción. Champion du monde de football, devenir champion du monde de football, devenir champion du monde de football. Corre, corre, corre, corre. Nadie tiene la verdad, ni Platón, ni Hegel, ni Kant. Ismos ya no hay, dice el posmodernismo. Todo depende del punto de vista, afirma taxativamente el relativista. Dudas razonables. ¿Qué lío? ¿Cómo se sale de la filosofía? Solo filosofando. Se parece en esto a las vacunas y a la homeopatía, en que la cura está en la patología. Dudas razonables. Una propuesta para las ideas y el diálogo crítico. Con la conducción de José Guzzi y Santiago Garmendia. Dudas razonables. Jueves 19 horas por Radio Universidad. Se mueve. Se está moviendo. Bueno, volvemos aquí entonces después de escuchar ese tema de esa época, Mano Negra, ¿no? Ahora Manu Chao fue un solista. Y volvemos en esta ocasión con el famoso monstruo de Frankenstein. Si ustedes dirán, ¿por qué traemos acá a Frankenstein en ocasión de nuestro tema de las pasiones? Bueno, en un sentido, habría una explicación como teórica que la vamos a pasar un poco por alto, pero sí, en cierto sentido, si ustedes recuerdan, se llama el libro de Mary Shelley, se llama Frankenstein o el Prometeo moderno. Sí, tiene que ver con un poco esta idea de cuando la razón o la técnica va más allá de las posibilidades humanas y despierta fuerza oscura, ¿no? Esa idea del romanticismo en el sentido, digamos, de literario, pero que también ha estado presente en la filosofía decimonónica, sería del siglo XIX, del 1800, y que también ha formado parte un poco de la filosofía política, creo, en ese contexto. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque uno, cuando ve simplemente la caricatura de Frankenstein, piensa en el monstruo que tiene un tornillo en la cabeza y que no sabe ni hablar. Pero cuando uno se encuentra con la obra, la que recomendamos realmente mucho, se encuentra con que es una obra muy sutil, que tiene una historia más particular, porque fue escrita en una noche. Era una especie de, estaba Lord Byron y se encontraba esta Mary Shelley con su esposo, y entonces quedaron de acuerdo en un castillo, y quedaron de acuerdo en hacer un cuento para la otra noche a fin de asustarse entre sí. Y Shelley había tomado algunas apuntes de la ciencia de la época, en la cual se buscaba reanimar realmente lo que estaba inerte, lo muerto. Entonces ella tomó esta idea e hizo esta novela, pero que además funciona como una verdadera metáfora o analogía de los poderes del hombre, y esta idea muy típica de haber ido más allá de la razón. Y es decir, hay muchísimos elementos de porque Frankenstein es realmente un apasionado, estoy hablando de el creador. Y su criatura, quien no le dio nunca un nombre, no era en sí mala, sino al contrario, buena. Lo que ocurrió fue que al ser evidentemente horroroso, fue rechazado por la sociedad. Sí. No sé, como una idea del buen salvaje, sería así que... Uh-huh. No, sí. Rusoniana, diríamos. Rusoniana, sí. Del individuo. Y muy interesante también, tenemos que hay como un círculo de muerte y de vida entre él y su progenitor, y su padre, y su creador, ¿sí? Que tiene la figura de Frankenstein, lejos de ser alguien que no padece y que es insensible, es una figura que es altamente sensible, altamente apasionada. Por eso comete los crímenes que comete, y por eso es que se siente tan por eso es tan monstruoso, porque como decía en algún libro, me acuerdo yo, Feynman, el dolor no es estar loco, sino saber que uno se está volviendo loco. En ese sentido, Frankenstein, creo yo, pone y en el libro de Shelley pone de alguna manera la nota en la idea de que es una bestia que se sabe que está cometiendo un acto inmoral, pero que al mismo tiempo está pensando en que esa inmoralidad, esa pasión que lo está llevando, tiene que ver con algo que a fin de cuentas es bueno. Porque, si ustedes recordarán, él lo que pretende es que le restituyan un poco la idea de un otro, y que le que hagan de su que le hagan una novia, digamos. No sé por qué. Nadie puede entender Porque había de pensar que era eso tan importante, por Dios. Pero bueno, evidentemente para él era muy importante. Y digo, lo que le hay todo un círculo, no sé si recuerdan, él mata al hermano, le mata a la novia, le pide que le reviva la novia a su creador. El creador no le quiere revivir, quiere matarlo. Hay todo un juego de vida, muerte, pasión, etcétera, que termina en el en esa escena de en la cual él se va junto con su creador en el, por el polo, por un iceberg. Es decir que hay como una idea de una creación que escapó, es una creación que fue más allá de la, de los límites, gracias a la pasión de un creador, de Frankenstein, de Victor Frankenstein, del un monstruo que a su vez después es rechazado, y por ese rechazo de, del progenitor y de la sociedad lo constituye como monstruo, vuelve sobre su creador, mata a todo su alrededor y al fin de cuentas pide la redención. Es una, es toda una novela digna de, digamos, de honor y Cerezade, que no tiene nada que ver con esto, pero me refiero a que esto es una historia de pasiones y no esa simplificación tan burda. Yo he visto hace poco una adaptación de Salim, hace poco en el Oeste Caviglia, que era realmente la historia completa, ¿verdad? 3 horas, algo así, muy buena, donde muestra esta, esta beta de Frankenstein y que va en contra de lo que normalmente se piensa que es el monstruo. Para tratar de bueno, graficar esto, me he recordado también que había una ópera rock que se llamaba Frankenstein, y la vamos a poner para escucharla, si podemos seguir con otros personajes. Ahí escuchábamos entonces esta canción referida, esta ópera rock referida al Dr. Frankenstein. Y bueno, Lola, estamos conscientes de que uno se puede apasionar de diversas cosas, que las pasiones entonces están por ahí en cada momento cotidiano, en cada lugar y en cada cosa que uno hace en su vida, ¿no? Sí, totalmente. Yo no sé si compartirás conmigo, pero tengo una pasión particular, digamos, que me tira, no me puedo deshacer de ella, ¿no? Que, bueno, haciendo referencia también a un librito de Feynman, serían las pasiones del celuloide, por eso siempre sí. Estoy como volviendo conozco, al cine, conozco. ¿No? En este caso en particular me voy a referir a una película del año 1989 dirigida por Giuseppe Tornatore, una película italiana, Cinema Paradiso o Cinema Paradiso, ganadora en aquel momento del premio Oscar a la mejor película extranjera. Bueno, muchos habrán visto esa película, para mí es una de las top 5, digamos, del cine mundial. Yo creo que es mi película favorita. No, es una hermosa historia de amor, pero es una historia de amor, básicamente historia de amor por el cine, ¿no? Bueno, la historia del Cinema Paradiso era la de Salvatore, o Totò, un niño del sur de Italia, plenamente enamorado del cine y convencido de que el cine es magia, ¿no? Un día Alfredo, un excelente papel que hizo Philippe Noiret, el operador del cine del pueblo, accede a enseñarle los pequeños misterios y secretos que se ocultan detrás de una película, ¿no? Bueno, Totò va creciendo, van pasando un montón de aventuras y pormenores alrededor del cine hasta que se hace grande y decide buscarse la vida en otro lugar y termina siendo un cineasta famoso que 30 años después vuelve a su pueblo natal en ocasión de haber muerto su madre y entonces empieza a recordar un montón de cosas que le habían pasado en su pueblito, ¿no? Ahora me interesa detenerme en una secuencia bastante interesante de la película en la que primero Alfredo le cuenta a Totò la historia del soldado y de la princesa, es una bella historia de amor, y ya adolescente Totò decide repetir esa historia con Elena, su amada, ¿no? Una chica, una joven de su misma escuela. Entonces, dadas las dificultades y dados los límites, digamos, contextuales que impedían a Elena enamorarse de Totò, él le promete esperar estoicamente 100 noches frente a su ventana y ella dará cuenta de que su pasión y abrirá las puertas de su corazón, digamos simbólicamente, al momento en que abre la ventana. Entonces el tipo está 100 noches seguidas, o por lo menos promete estar 100 noches seguidas, así llueva, truene, sea noche nueva, Navidad y lo que sea, el tipo está esperando frente a la ventana que Elena se la abra para de alguna manera dar cuenta de que está abriendo su corazón y de que su pasión, digamos, sí va a poder encaminarse o encauzarse juntos. Excelente la secuencia sí. Esa, un romántico, el Totò, excelente obviamente la película y esto, ¿no? La pasión también, como los estoicos también tenían ese modo de vivir particular, que también era muy pasional y muy referido, ¿no es cierto?, al orden, a la armonía, a la naturaleza, y esto de tener que sufrir, padecer, y no solamente gozar aquello que nos provoca pasiones, ¿no? Sí, sí, sí. A mí esa historia, ¿no?, de Alfredo que le cuenta al niño sobre la historia del soldado, sí me pareció muy importante o interesante porque le dice, en la historia que le cuenta a Totò, le dice que el soldado esperó durante 100 días y se estaba picado por los mosquitos todo y seguía esperando y de repente el día 99 a la noche estaba abriendo la princesa, ¿no?, la ventana uh-huh. Y el soldado se fue. Esa era la historia, ¿no? Sí. Entonces, y le dice incluso, y no me preguntes por qué, porque no tengo idea, vamos. Entonces, a mí sí me ha parecido una buena anécdota sobre la cuestión de las pasiones y de la razón. ¿Por qué? Porque uno piensa en todas estas pasiones, ¿no? Las pasiones patrióticas, las pasiones, por ejemplo, ¿qué haría uno por algo? O sea, ¿hasta qué punto uno quiere algo y es capaz de hacer todo por eso, ¿no? Por ejemplo, una mujer, nuestro país, nuestro equipo, etc. Y la cuestión está en este caso en que lo que uno esté dispuesto a hacer por ese alguien o algo, si uno llega a cualquier cosa, le quita dignidad a ese todo. Es decir, yo creo que él se va el día 99 porque no puede querer amar a una mujer que lo hizo hacer eso. hizo esperar 99 noches, o sea, ahí, ¿no? Es decir, es como un poco la carta esta de Camus a al amigo alemán. Yo amo tanto a mi patria que soy incapaz de hacer todo lo que hacen ustedes por su patria. Pero porque la quiero. Claro. Yo soy incapaz de usar ese nombre para hacer esas atrocidades. O sea, hay un límite racional ahí a la pasión que dice, yo no puedo quitarle dignidad a ese objeto, en ese sentido, ¿no? Entonces me parece que hay una cuestión ahí, bueno, si te quiero tanto que no haría esto por vos. Exactamente. Claro. Exactamente. Te quiero tanto que hasta aquí. Porque más que esto ya no es amor, ya es otra cosa, digamos. Otra cosa. Ya no es pasión, ya es otra cosa. Ya es obsesión, ya es masoquismo y todas esas cosas que tiene el amor, ¿no? Sí. Yo le quería preguntar a Dolores Santiago, bueno, haciendo referencia particularmente a las Olimpiadas de Filosofía de la República Argentina. Recordemos que Dolores es codirectora del proyecto. Bueno, ¿por qué pensar en una edición de Olimpiadas de Filosofía que se titule Las razones del corazón, filosofía y pasión? Bueno, justamente lo que nosotros hemos pensado con el equipo del cual vos, José, también formas parte, y Santiago también siempre lo incluimos porque siempre nos hace la escuchada de ser jurado, en fin, bueno, hemos pensado justamente en proponerle a los jóvenes pensar esto y problematizar esta relación entre la razón y las pasiones, entre la filosofía y la pasión, entre la filosofía y la razón. Justamente, como decía antes Santiago, no poner las cosas, digamos, tan estereotipadamente, en decir de este lado las pasiones, de este lado la razón, y entonces, sino que se pueda pensar justamente que la actividad racional, que es la filosofía, se nutre también de las pasiones, que son como el motor que nos llevan a la reflexión, como decíamos antes, y que por otro lado también las pasiones de alguna manera interactúan con la razón, como en este caso que estábamos hablando de esta escena de la película, ¿no? Uh-huh. O sea, y a lo mejor no siempre para poner límite, a lo mejor también para justamente dar razón. A ver, uno siempre se pregunta, bueno, hay que dar razones de las pasiones, y uno podría dar razones de por qué se apasiona por ciertas cosas. Uh-huh. Entonces, bueno, la idea es que justamente nos parece interesante proponerle a los chicos del secundario de todo nuestro país pensar estas cuestiones, porque me parece que ellos están atravesados por estas dos cuestiones, ¿no? Yo pienso, los chicos están en un sistema educativo que les enseña el conocimiento socialmente relevante, y entonces es todo un aparato bien organizadito, bien disciplinador, bien racional, pero al mismo tiempo la adolescencia es como el momento donde las pasiones florecen de una manera muy fuerte. Entonces, bueno, ¿cómo digamos, hacer jugar esas dos cuestiones que en la adolescencia, en la juventud, nos atraviesan de esa manera, y que ellos lo puedan expresar a través de los distintos problemas filosóficos que les proponemos en la Olimpiada? Hago otra pregunta y de paso aprovecho también, la pregunta vale para Santiago porque Santiago es jurado de nuestras Olimpiadas, así que la pregunta va para los dos. El mecanismo de participación de los chicos es a través de la escritura de un ensayo filosófico, pero van atravesando distintas instancias en que defienden su trabajo de modo oral hasta llegar a la instancia nacional. ¿En dónde se refleja más la pasión? ¿En la escritura o en la defensa oral? Yo creo que uno tiene que tener cierto apasionamiento cuando tiene 13, 14, 15 años y se sienta a escribir un ensayo filosófico. Digamos, me parece que no hay solamente una razón de quiero participar en este certamen o quiero ganar un premio para poner el cuerpo en la silla y pasarse a lo mejor muchas horas leyendo, discutiendo con un autor, discutiendo con un profesor y realizando ese trabajo. Ahora, cuando se ve realmente el apasionamiento que ese estudiante puso, y yo creo que en la defensa oral, que hemos visto unas defensas, no sé, Santiago, si coincidís, que realmente te ponen la piel de gallina. Sí, sí, sí. Nosotros acá en este programa decimos que la filosofía está entre el U y el A. O sea, filosofía y filosofía. Y que un poco la tendencia era que más bien en el secundario es filosofía, sí, y no tanto y que después, bueno, se va convirtiendo en algo de cierto prestigio, pero que tiene esta cosa de lo difícil, de lo Y en el caso este de las Olimpiadas, han parecido una iniciativa, les recordamos que van por, no sé si como... 11ª edición este año. 11 ediciones, donde los chicos, bueno, después si quieren pueden preguntar acá en el programa cómo se puede trabajar. Hay una página web donde sí, están todos ya los colocamos datos. La vamos a poner en nuestra página de Facebook. Y bueno, a mí me parece que las dos instancias son distintas. O sea, han pasado las dos cosas, ¿no? Han pasado algunas, digamos, defensas que han sido superlativas y muy pasionales y muy, donde, porque uno considera mucho la cuestión de qué tanto han asumido el papel, digamos, de lo que han escrito, o sea, en el sentido de, bueno, cómo, si es que ellos se han apropiado, ¿no? Esa es la expresión que usamos nosotros, de los textos y de las ideas. Y yo creo que sí, que en ese sentido, lo oral es como muy importante, porque en un momento uno ve eso, porque en el otro momento uno ve algo escrito, y muchas veces lo escrito uno ve ideas buenas y algunas ideas como, bueno, de los libros que han hecho un trabajo como bibliográfico. Entonces, a mí me parece que la respuesta sería esa, que la cuestión está en el momento de apropiación, donde uno ve la apropiación es en el momento en el cual ellos lo defienden. Por supuesto, eso normalmente no hay tanta diferencia entre el escrito y el oral. Un buen trabajo normalmente tiene una buena defensa y no hay malos trabajos realmente, sino simplemente algunos más originales o más, pero bueno, eso también varía. Hay chicos muy chicos y chicos muy grandes, como valga la expresión, ¿sí? A punto de salir de secundario ya. A punto de salir de secundario, que me doblan en altura, ¿no? Eso. Así que bueno, estamos llegando hacia el final y no queríamos dejar de pasar la idea de este homenaje a Galeano, que ha sido un gran escritor. Yo creo que una gran persona también, no lo conozco, tengo buenas referencias de él, pero en su escritura es alguien realmente que tenía un gran aprecio, me parece, por lo oral, ¿no? Porque todo, además él ha puesto la voz a muchas de sus escrituras con maestría, y además alguien que realmente ha tenido esta cosa de lo latinoamericano, más allá de lo que uno piense de, no sé si económicamente las venas abiertas de Latinoamérica, de América Latina es o no, sino que más bien esta cuestión de expresar una época, un momento, y convertirse en una especie de ícono de toda una generación, ¿no? De lectura. Yo creo que he escuchado por la televisión que alguien decía, qué mejor que, yo me acuerdo, dice, cuando iba en el ómnibus y estaba leyendo Las venas abiertas y lo leí en voz alta, uh-huh, para que todos lo escuchen. Una cosa muy linda. No sé, me parece que una buena forma de terminar nuestro programa es escuchando a Eduardo Galeano, y bueno, le agradecemos muchísimo a muchas gracias a ustedes por su presencia y por sus ideas, y entonces vamos con algunos minutos de Galeano y nos vemos el jueves que viene a las 19 horas, el tema de los pecados capitales. Bueno, cómo no, hablaremos de los pecados, wow. Entonces ¿qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar en vez de vivir por vivir nomás, como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplirlo. Nadie vivirá para trabajar, pero todos trabajaremos para vivir.